La curva de los Panamericana, el 72-3 para Nelly, 200 metros, pasó el huracán de la vida, la punta en plena recta decisiva, regresa el caballo y se pide, viene avanzando el gran salto, pero todavía está muy lejos en los últimos 200 metros para el final, huracán de vida al frente, el gran salto va a liquidar el clásico día del ejército, el gran salto sobre la raya, pasó a la punta. Segundo el caballo Huracán, tercero Ángelo, el cuarto para Super Show, quinto Chepibe, después Yanolal, último de Alberto, 254 bolívares. Que respeten a ganador, amigos.